José Antonio, el entrenador del cuarte juvenil. ¿Cómo nos va el otro equipo del cuarte? ¿El juvenil? ¿El juvenil? Pues el juvenil este año de momento pues muy bien, tal y como estamos, vamos los terceros clasificados en la liga y está el equipo pues rindiendo lo que debe bien, de momento muy bien. Venga, enhorabuena. ¿Y se ve Almacén también para el primer equipo? Pues sí, al primer equipo hay que darle mucho margen porque yo lo veo un equipo que... Pero puede que jugadores les ves apuntando maneras ya para formar parte del primer equipo en el futuro. En un futuro sí, yo siempre he dicho que dentro de 5 o 6 años pues puede haber un equipo completamente de cuarte, de jugadores de cuarte. Sí, sería sí. Lo ideal, ¿verdad? Sería lo ideal. ¿Cómo has visto el partido de hoy? Un poco desastre, ¿verdad? Pues el cuarte espeso. Sí, un poco espeso el cuarte. El San José ha planteado muy bien el equipo, el partido, una defensa muy seria, muy segura, un partido muy serio. El cuarte no ha encontrado su juego. ¿Y un hijo tuyo de rival en el San José? Pues sí, ha dado la casualidad, esa coincidencia de la vida. Yo entreno al juvenil del cuarte y mi hijo hoy pues era el enemigo del cuarte, juega en el San José. ¿Y qué vamos a hacer? No, lo discutiréis en la sobremesa. En la sobremesa reñiremos un poco, venga. Muchas gracias. Hasta luego.